Biti timbali, timbala, timbalo. Bena pa konek senasa. Eh, pa konek senasa. Biti timbali, timbala, timbalo. Bena pa konek senasa. Eh, pa konek senasa. Pas connecté, c'est la salle.